Hoy cumple años mi asistente, Liliana Mogollón. Completo con ella 22 años. Wow. ¿Cumple su edad de retiro? No. ¿Qué? Déjeme, yo tengo derecho a hablar. Lili es una maravilla, déjeme mandarle también un gran saludo. Cumple maravilloso. Su edad de retiro. No la conozco, pero feliz cumpleaños. ¡Hoy! No, no sabes, es una maravilla, Lili. Hoy se tira 50 y siempre es que, Nico, ¿cómo estás? Y es como este es un ladrón de emociones. Yo adoro a Liliana Mogollón, la adoro. Bueno, pues esta nena hoy cumple. O me va a decir, pues, que es antipática. 5'7", hermano. Joven. ¿Qué tal? Muy bien. Ella tiene dos caminos. Primero. O partir con su ahorro de toute la vie. Sí. O que su compañero amigo Jaime le diga, ¿sabe qué? Siga. Fresca. Pero yo, usted sabe que soy también muy ahorrativo. ¿Usted qué haría? Perdón. ¿Qué más, Nico? Muy ahorrativo. Bien, ¿qué ha hecho? Hombre, saludos, no, a Lili. Que a ver, ¿qué chévere pasa con Lili? Acuérdense que primero tiene que le tiene que salir su primer, ¿cómo se llama? Su seguro, su primer bombazo, ¿no? Claro, claro. Bueno, hermano, ¿qué más, muchachos? ¿Cómo van? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Todo no, bien. Así como dormilón. Yo no sé qué me ha pasado, pero sí dormilón. No, despierte, hombre, qué dormilón. El día está raro hoy, Jaime, ¿no? Como... Sí, parece, está raro. Raro, yo miro y no veo nada. Así es lo que siento. Bueno, Niquito, comencemos con cositas nuevas, que estoy como dormilón. A ver, dele. Hoy es... Pues, ¿ustedes pueden creer que hoy es viernes y que mañana no nos tenemos que hablar? Uy, maestro. Imagínese. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Qué dicha? ¿No le parece bueno? Yo pienso que ustedes son mis ídolos. Siga. Ah, pues, oiga, pues en Bogotá, lo hablo por el caso de Bogotá, ha habido muchas protestas en el día de hoy por cuenta de la decisión tomada por la alcaldía. Oiga, sí. Sobre el cierre o sobre el confinamiento, hermano, general en Bogotá. Bueno, es que usted lo contó ayer con una, no, como con una simpatía. Desobediencia civil, dijeron. No, con una... mañana es la Copa del Rey para que tengan algo que hacer, final. Siga, Nico. Sí, Athletic Bilbao Barcelona, mire. Y muchos comerciantes que se han visto pues, fuertemente afectados por cuenta de los cierres, que son producto de la pandemia, obviamente, han salido a manifestarse y han dicho un poco lo que anotaba muy bien María Juliana Correa, que es cierta desobediencia civil. Ellos dicen, no, mire, qué pena con ustedes, pero nosotros vamos a seguir abriendo, pero ha habido en el transcurso del día inconvenientes. Transmilenio ha tenido que cerrar varias estaciones del sistema por momentos, se ha abierto la operación en algunos, de acuerdo a lo que informó Transmilenio hace ya un rato, ya unas dos horas, ya habilitaron las estaciones de la carrera décima, San Victorino, Las Nieves y San Diego. Eso pues en cuanto avance, pero claro, los comerciantes protestan, es entendible, es una situación muy difícil para ellos porque, digamos, los arriendos no bajan, sus facturas pues no tienen cómo pagarlas por cuenta de estos asuntos tan preocupantes que ha generado la pandemia, pero pues la decisión de la alcaldía ha sido inamovible y digamos está cimentada en la posibilidad de atenuar de alguna forma el tercer pico de contagio, del que a esta hora aún no salen cifras del Ministerio de Salud. Voy a revisar, pero todavía no han salido las cifras de hoy en el Ministerio de Salud. Oiga, pero es que a mí me parece terrible criticar lo que ya pasó, pero sí es que los colombianos somos muy descuidados, íbamos tan bien y en una Semana Santa sale todo este problema. Ayer hablábamos de 17.000 casos, 350 muertos. Hombre, no es fácil, porque repito, y voy a decir una cosa muy clara, la vacunación en Colombia va más rápido que en España. O sea, no es un tema, es que el único país realmente grande en el mundo, enorme en el mundo, que ha hecho eso es Estados Unidos, bien. Porque es que Israel son 10 millones. Claro, pero es que es mucho más corto el radio de gente que hay que vacunar. Claro, pero Nicolás, en Estados Unidos han vacunado 200 millones de personas. O sea, es una barbaridad. ¿Cuántos son? ¿350? Sí. de sobre 350, pero los 350 quítele a los muñecos, a los bebés, a los niños. Claro. Y debe ser que no, y hay 25%, 100% vacunados. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que la gente sale más tranquila. Ojo, la vacuna no tiene que ver con que le vuelva a dar un COVID. La vacuna lo que hace es que si le da, no lo mata como ha matado a mucha gente. Atenúa los efectos, exactamente. No, o sea, usted no termina boca abajo, sí, no, dormido, no se muere uno. Con un respirador. Bueno, Nico, ¿y qué más de vainas, hermano? ¿Lo va a comprar? Pues, ¿cuántos libros que le debo a la? Ah, bueno, en Argentina, yo les contaba ayer un poquito. ¿Mes? Sí, este mes varios, ¿no? ¿Cuántos? Siete, pero ¿le Laura debo? Natalia también tiene siete. ¿Mes pasado cuántos libros le debo, mi amor? Ah, del mes pasado, no sé, Nico, creo que eran como menos cinco libros. Creo que él te tiene que devolver yo unos. Yo tuve positivo el mes pasado. ¿Ah, sí? ¿Positivo? Sí, claro. Que yo no, le no fue un positivo tan amplio, fue como dos o tres positivos, pero yo no le más. Regalé el libro de El Arte de No Hacer Nada, de los holandeses, pero debo dejar constancia que se lo regalé después del arepaso. Pero qué curiosidad ese arepaso, ¿no? No, pero ya con ese... Súper curioso. La cuota está cumplida porque Nico terminó el 31 de marzo con un punto. ¿Vio? Así que eso. Ahí está, ¿viste? Ya no le debes nada. Pero viste, es que Laura Natalia, ustedes saben ayer que Laura Natalia en la parte lingüística, cuando no tiene nada que hacer, lee frases alemanas. Eso es lo más increíble. Laura Natalia es una dura crisol de conocimiento. Le compite a Nicolás Samper. Bueno, y Orlando, ¿usted en el programa o está dormilón? Déjelo. Señor, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Hola. Bueno, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más? Bien, Jaime, aquí en la jugada, concentradito. Concentradito y bostezando, pero fresco, yo sé. Usted está concentrado. No, para nada, para nada. Aquí estoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Orlandito? Tenemos que hablar del muerto, como decíamos ayer, como los muertos, no hay muerto malo, todo el mundo dice que no hay muerto malo. Pero el tema me parece interesante, la verdad, y digo porque es que no sé si es hipócritamente, yo sí que odio eso, que hay mucha gente que dice, no, pues que era tan buena gente, no, pero es que era excelente, no, pero es que, claro, cuando lo ven ya indefenso, tirado, ya no puede ser el tirano que fue, ya no puede ser la persona que hizo todas las maldades a mucha gente, entonces ahora sí, pobrecito, claro, porque está indefenso ahí, ya no puede hacer nada. Pero que la persona hizo cosas malas, pero la hipocresía de la gente, o no sé qué otra situación será, lo obliga a decir, no, es que era buenísimo, no, es que era tan piadoso. ¿Cuál no, es el no. tema del día, hermano? Es que está peor que Nico a la una presentación, ¿verdad? Está en el jardín, entra a la casa, hermano. ¿Cuál es el tema? Finalmente entra a la casa. Para ti, ¿cuál fue un muerto malo? Uy. Es que como todos son buenos. Para ti, ¿cuál fue un muerto malo? No tiene que ser un señor que mató a nadie, un señor que fue un tipo antipático, harto, insoportable, ¿sí o no? Sí, Nico. De acuerdo. Sí, señor, así es. ¿Nico quiere arrancar? ¿Mi abuela? ¡Ay, Dios! No hay muerto más malo que ella, pues, eso es clarísimo. O sea, si les queda alguna ¿Cómo duda... ¿Cómo es que se llamaba tu abuela, Nico? Alicia, se llamaba mi abuela. Y era una mujer que nos una odiaba, única pregunta nos era, odiaba sí, porque es que no era ni siquiera antipatía, era, pero no era usted era solo odio. No, es que usted cuando niño, usted qué va a conocer el odio, uno cuando niño no lo conoce, pero yo cuando niño creo que es lo único que debo agradecerle a ella. Cuando niño yo conocí el odio a los 5 años por culpa de ella. Exagerado. Es lo único que yo le debo agradecer, que me hizo conocer el odio. Y ella me odió, y a mi hermana, nos odió desde niños. Nos odiaba por ser hijos de nuestro padre. Única pregunta, Nico. Usted, por su hermana, un caso. Sí. Y por usted, que quiero que lo repita, 2 casos. ¿Nos puede contar 2 ejemplos de odio de su abuela contra ustedes, pero con vigor? Por supuesto. Pero, tranquilo. Por ejemplo, sí, no, por supuesto. Recuerdo aquel día de la Navidad del año... Debía ser 83, si no me falla la memoria. En donde todo el mundo estaba comiendo en el comedor de la casa de mi abuela, incluidos mis primos, que eran más chiquitos, con los que además ella siempre trató de que nos lleváramos mal. ¿Cuántos niños había? Uy, había, muestra a ver, en ese momento debían ser como, no, yo creo que fue una Navidad un poquito más adelante, 85, porque había en esos momentos 2, 3, 4 niños había. ¿Usted en qué año nació? 76. O sea, usted era un muchacho de 8 o 9 años. ¿Listo? Sí, póngale. Mi primo Santiago debía tener que 80, él es del 82. Y okay. Juan Antonio, que es otro primo mío, él era del 84, era un niño de un año. Y entonces dijo mi abuela, bueno, mis primos son apellido Rivas. Y ella decía, los Rivas comen en la mesa. Los Samperitos, porque nos llamaba así de forma despectiva y cruel, esa mujer sin alma. No te lo puedo creer. Los Samperitos comen en la cocina. Yo, que ya conocía el odio, le dije, pues los Samperitos no comen en ninguna cocina, porque yo no soy aquí ningún pelafustán para que me mande a la cocina. Ese fue uno de los episodios más recordados en las Navidades de mi familia. Y tiempo después, más o menos yo tendría que, yo creo que unos 17 años, después okay. de miles de rifirrafes que tuvimos con ella, un día ella muy amablemente me ofreció comida, que no era su costumbre. Si ella nos podía ofrecer, nos ofrecía hiel, no nos ofrecía comida. Y nos ofreció comida a mi hermana y a mí. Y dijo, miren, les hice unos atuncitos muy ricos para que coman. Nosotros, bueno, se va a firmar la tregua por fin, después de tanto tiempo. Y yo olí el atún. Estaban vencidos, ¿no? Y dije, voy a mirar la lata de este atún. Y me fui a la caneca. Ella trató de impedir que yo fuera hacia la caneca. Revisé la lata y la lata se había vencido, no sé, año y medio atrás. Y yo miré a mi abuela a los ojos y dije, ¿usted me está dando esto para envenenarme o qué? Me dijo, sí. Y yo empecé a comerme el atún mirándola a los ojos. Y me lo acabé. ¿Qué tanto? Nico, ¿y tu abuela por qué odiaba a tu papá? Porque mi papá era un atarbán, por supuesto. Pero ¿qué culpa tienen los hijos de que tu taita sea un atarbán? Ninguna. Pero usted, ¿por qué habla de que su papá era un atarbán si era su papá, hombre? Pues es que es mi papá y yo lo quería, pero pues yo tampoco, o sea, usted sabe, hay gente que es absolutamente indefendible, y mi papá era uno de ellos, pero es mi papá, o sea, no puedo, más allá de sus defectos, es mi papá, pero que era un tipo errático, indefendible, eso sí, clarísimo, pero más allá de eso, pues era mi papá, o sea, tenía que quererlo, o sea, yo lo quería. Correcto. Y me comí ese atún envenenado. Y no me pasó nada, porque con ella fui inmortal. Bueno, yo no voy a decir nada más porque ante estos datos tan impresionantes. Bueno, muchachos, vamos a oír música, ¿les parece? Me parece perfecto. Vamos a comenzar con un estreno que me pone Emilio Sánchez, que es Rubén Blades con Roberto Delgado y su orquesta, que decidió inmortal hacer un trabajo. Ok, gracias Nico. Vamos a comenzar con un trabajo estreno de Rubén Blades que me presenta Emilio con la orquesta de Roberto Delgado que se llama Salsa Swing y es una mezcla de salsa y de swing. Esta canción es súper importante porque es un gran standard jazz de el desaparecido pianista y compositor francés Michel Legrand y el tema Watch What Happens. En los originales, la bolsa o la vida. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. No, mi novia está más feliz. Yo no sé qué le pasó hoy, Nico. ¿Qué fue? ¿Por qué? Bueno, es qué dicha, con hombre. Ese amante que tiene. No, déjela, pero déjela. No soy yo. Divierta. No soy yo. Sí. Que se divierta, déjela. No soy yo, es un alterno. Bueno. ¿Uno qué puede hacer ahí? Dígame. Estaba como mumis, Nico, como mumilón. Bueno. Qué mumilón y qué carajo. Pero bueno, haga caso lo que le escribió yo. Sé que es todo dramático. Bueno, venga. Crecimiento de la China. A ver, cuente. Llega al 18.3% en el primer trimestre de este año. Es que, ¿qué vamos a hacer, Dios? No, es muy bárbaro, ¿no? Y toda la cifra. 18.3% entre enero y marzo de este año. El crecimiento esperado de Colombia es el 5 o 6% en todo el año. No, la China creció 18.3 en tres meses. Hombre, esta es una economía muy brava y pues tiene una rata de crecimiento que refleja la recuperación de una profunda crisis del coronavirus que comenzó en el 2020 para la segunda más grande economía del mundo detrás de los Estados Unidos. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en los primeros tres meses del año pues fue tremendo. Corrijo. 7%, se calcula el 18.3 en todo el año. No, es que crecer el 50%, eso solo en el país de Maduro, pero en negativo, ¿no? Acuérdense, ¿no? Sí. Pues es mi historia de personas ganadoras por cortesía de Mazda. Personas ganadoras, Nico. Oiga, mire, pues hablando, porque se estaba hablando de las cifras en China. Claro. Yo tengo, las cifras es un derecho de toda la gente, no solo suyo, gracias. No, por supuesto, me encanta lo de las cifras. Mire, le voy a contar esto, que es el Bitcoin. O sea, aquí hemos hablado mucho sobre el Bitcoin. Uy, pero eso no pasó de 60 mil. Uy, eso está grande. Eso quiere decir, hablando de personas ganadoras, aquellos que han logrado funcionar pues a través de criptomonedas y demás, pues el Bitcoin... la cotización rompió, digamos, tampoco es que sea tan difícil romper su techo histórico entendiendo que es una moneda o es un sistema de cambio nuevo, ¿no? Pero sí, sí, claro. Pero sí es muy diciente que está por los $62,700, que eso es, si usted mira las proyecciones frente al 2020 y este año 2021, el Bitcoin que venía en una fase decreciente profunda. Nico, esa vaina comenzó en 1000, claro. Hace muy poco. Y fíjese que en algún momento el Bitcoin, antes de comenzar pandemia, el Bitcoin estaba como en $20,000, 25,000, y empezó a bajar. Llegó como a 30 y empezó a bajar rápidamente, además. Y se disparó, por supuesto, eso tiene que ver con muchas empresas que han ayudado a impulsar el Bitcoin como sistema pues de negociaciones, pero claramente hoy por hoy, si hablamos de términos económicos, personas ganadoras, aquellos que tienen Bitcoins, $62,700 vale un Bitcoin hoy. Increíble. Bueno, sí. ¿Alguien más tiene personas ganadoras? Yo tengo. Uy, pero como mucha gente, Nico. ¿Usted a quién escogería para esta nota? No, a las dos, muy, muy sólidas. Bueno, las dos en un minuto o una en un minuto. Escojan ustedes. Rapidísimo, rapidísimo. Personas ganadoras, Selena Gómez, Jennifer López y J Balvin, que se van a unir en un concierto llamado Vax Life para promover la campaña de vacunación contra el coronavirus y para reclamar que la distribución en todo el mundo sea igualitaria. Esto lo apoya la Organización Mundial de la Salud, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente Pedro Sánchez. Laura. Bueno, pues personas ganadoras y uno de los mayores acontecimientos sociales de Nueva York que volverá a celebrarse este año, pero no el primer lunes de mayo, como es tradición, sino el 13 de septiembre, y será un evento mucho más íntimo. Les hablo de la Met Gala. Según anunciaron sus organizadores, que son el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York y la revista Vogue, Se espera que esta nueva edición coincida con el cierre de la Semana de la Moda de Nueva York, aunque por supuesto depende de la normativa que hayan impuesto las autoridades para entonces. Recordemos que esta gala tiene el objetivo de recaudar fondos para el Instituto de Traje del Museo Metropolitano de Nueva York. Ay, Laurita, gracias. Bueno, ya volvemos, no se muevan. Vamos con un poquito de música, Just Stone, para su segundo trabajo, titulado Mind, Body and Soul, del 2004, y este éxito, el número 9 en el Reino Unido, You Had Me, colaboración musical de Emilio Sánchez. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, a las 5:32 minutos vamos con estupendos homenajes. Por cortesía de Laura Hoyos, Emilio Sánchez, Jaime Sánchez, solo presencia. ¡Da! Bueno, bueno. En un día como hoy, nació Charles Chaplin. 1889. Búscate la versión de Smile del artista Javan, por favor. De Javan. Smile, Jonathan. Smile, D-J-A-V-A-N, Dijavan, Charles Chaplin. En un día como hoy, me avisas cuando la tengas. Nació Charles Chaplin en 1889, actor, cineasta, productor, guionista, compositor. Él tuvo que salir de los Estados Unidos por la persecución macartista, y en los años 70 recibió por parte de la Academia, cuando estaba muy cucho, un Oscar honorario. Él moriría un poquito después, en 1977. Homenaje a Charles Chaplin con Javan y el tema Smile. María Juliana, ¿cómo te pareció esta versión de esa canción? Espectacular. Divina esa canción. Hermosa, ¿no? Hermosa, sí. Era mejor compositor que actor ese señor. Me recuerda a los mimos de Andrés Carne de Res. Seguimos. Por Dios. En 1927 nació Joseph Ratzinger, más conocido como Chucky 1. Que hay un Chucky 2. No sea profano. También le llamaban el Papa Benedicto XVI. Claro. Religioso alemán, Papa de Roma, estupenda película. Que tuvo una mejora papas. De imagen gracias a Anthony Hopkins. No, ese man se pegó un papelón muy bravo. Sí. Y el otro. Le mejoró la imagen a Anthony Hopkins. No, pero el mejor papel es el del argentino, ¿no? Es muy bueno también, es buen papel. Uy, hermano. Ah, sí, Jonathan Pryce. Estamos buscando un actor para una serie colombiana sobre el Papa, pero no hay nadie que dé la talla, hermano. Nicolás Samper, creo. ¿Cómo que no? Uno se lleva a un Luis Fernando Munera, da la talla. Nico, okay. ¿Te le medirías? Sí, claro, por supuesto. ¿Nico de Papa? En un día como hoy nació Dusty Springfield, cantante. Uy, qué voz, ¿no? Y productor británica de 1939. Hombre, yo escogí la mejor canción de ella. Qué voz hermosa. La más famosa, You Don't Have to Say You Love Me, que hizo famosa Elvis Presley. Pensé que era Luco Club. El siguiente homenaje, pues yo simplemente voy a decir. ¿En qué año nació? Divina. Uy, mujerón. Yo, ¿me dejas decir una cosa? Yo la primera vez que oí a Dusty Springfield pensé que era negra. No, divina. Por su voz. Canción. Esa mujer la usó mucha gente importante en la música. Impresionante. Y ahorita con lo que voy a decir, pues todos callados un rato, porque para él, ustedes saben que a Nicolás no se le puede torear con estas vainas. A ver. En un día como ese, o no, la se ríe, ¿vio cómo sí, se no, ríe? No, me imagino para no, dónde porque vamos. Nosotros tenemos otros tipos de ídolos en este deporte, pero él tiene ese. Sí, sí, sí. Claro, año no, 47, yo sé, por eso lo pensé nació mucho. Nació Karim Abdul-Jabbar, yo callar. ¡Ah! Sí, perdóneme. Eso sí era básquetbol. No los Jordan y... No. Esto sí era básquetbol. Jordan no le amarra un zapato. No tiene ni idea de básquet, pero él tiene que decir algo. Él tiene que pegarse a algún mito raro, ¿sí o no? Y actor, ahora, como sí, el exacto, de los mejores. Sí, entre más exótico, ¿cuántos mejor. ¿Cuántos partidos ha visto usted de básquet en su vida completo? Diga, ninguno, brother. Pero un montón. Uy, pero un montón. Lo que pasa es que yo hago como los gringos. Me levanto un rato, me voy, vuelvo, miro a ver en qué van. Hago igual. Que eso es lo que hacen los gringos en el básquet. En un día como hoy nació Akon, cantante, compositor y rapero senegalés en el 73. En un día como hoy nació Anne Taylor-Joy, actriz y modelo estadounidense. Hermosa. De origen argentino-británico de 1996. Y en homenaje a la fallecida esposa de Manuel Alejandro, que nunca salió de la clínica producto del COVID, Manuel salió, pero se le quedó una mancorna en la clínica. Y la mancorna se le perdió, se le murió la mujer. Emmanuel, y esta canción que se llama Todo se derrumbó dentro de mí. Dentro de mí, canción sola. Bueno, vamos con María Juliana Correa, mi amor, ¿te fascina esta canción? Dime que sí. A mí me encanta esta canción, me encanta esta música, me acuerda mucho de mi mamá. Esta es la música de mi mamá. ¿Y Nico, de su abuelita o bien? No. No, de la abuela, bueno. O sea, me acuerda de mí, es que ya estamos viejos. Es que Nico sí está viejito. Sí. Esa se la sabe de memoria, ¿no? Sí, esa se la sabe de memoria, yo en su momento. En un día como hoy falleció Marie Tussaud, escultura franco-británica que fundó el Museo de Cera de Madame Tussaud. Nació en 1761, pero son museos muy importantes. No sé cómo será la afluencia de público a estos sitios, pero yo creo que es muy floja. Hay uno en Nueva York, el original es de Londres, etc. Bueno, y pues ustedes saben que yo hay homenajes, Laura, que hago, pero sé que siempre se va a repetir la misma historia de Nicolás, porque sabes que tiene unos textos eternos, ¿no? ¿Qué? Sí, el guión, ya. Sí. Activar el guión ya no de... lo sabemos y lo repite y es exacto, entonces... Yo prefiero que él explique la vaina, pero ojalá rápido, porque él se pone muy largo. Pues en un día como hoy, en 1973, murió en un accidente de tránsito Nino Bravo. No me diga, en su BMW 2500 Bavaria. Un accidente increíble. Solo se murió él, los demás todos tranquilos. Exacto, todos salieron, se le quitaron el polvo de la solapa. Se estrelló solo. ¿Y iba manejando? ¿No? Sí. Reventó contra el asfalto el capó de su BM. 2500 Bavaria. Bueno, y yo escogí esta canción. Hablando con Emilio, me dijo, ¿cuál pondrías tú? Y le dije, yo solo pongo una canción de él. Porque primero esa voz, pero esta letra, esta canción, un beso y una flor. No me diga. ¡Ah, qué belleza! Es hermosa. Me acuerda de mí. ¿De qué? De mí. También. Sí, de mí también. Mismo. Sí. Hey, Randy, what you doing? Oh, hey, Dave. I'm just making a list of things that make me feel really, really good. Wearing Bombas socks. Trust me, that's number one on my list. Bombas socks feel so good because we use the smartest design and best materials, making them the most comfortable socks ever. Plus, because socks are the number one most requested clothing item in homeless shelters, we donate a pair for every pair purchased, and that feels pretty good too. To shop Bombas or learn more about how your purchase supports those experiencing homelessness, go to bombas.com/comfy and get 20% off your first purchase. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com/bullseyeview. Bueno, María Juli, a mí es la canción que más me gusta de este hombre, porque está la voz de Nino Bravola, es que de verdad. No, es que es tremenda, es de los grandes artistas de la época, ¿no? 29 años se murió. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com/bullseyeview. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Y Nico estaba revisando el chasis del carro. Sí. Y dice que tuvo un error con el freno izquierdo delantero. Mejor dicho. Bueno, ya volvemos con el paso número uno. Carro lindísimo. Unos grandes homenajes hoy tuvimos. Sí, la verdad, la música de los homenajes, buenísima. Haríamos muy buena música. Todo el programa. Oh, divina, es que de verdad. Sorrir. Sorrir, portugués. Djavan, y ya tiene, oiga, el viejo tiene Parkinson, eso me tiene más preocupado. ¿En serio? Está muy vaciado. Djavan tiene Parkinson. Bueno, ya volvemos, no se muevan, pero quedan músicos. Aquí queda Jaime R. Chavarría. No, perdón, ya murió. Ya volvemos. Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en los originales, para ti, ¿cuál fue un muerto malo? Se me olvidó mencionar a Horacio Serpa, que se fue sin explicar lo que le pasó a Álvaro Gómez Hurtado. ¿Nota, Nico? Uy, 5-4. No entiendo la pregunta. ¿Un buen muerto o un muerto que fue malo que muriera? ¿Nota, Nico? No, 0-1. 0-1. En días anteriores me tildaron del amor por citar a Samper y su reinvención ficcional en la radio. Y destaco a esas voces femeninas de la cabina, agudas, amenas, creativas. Salud por las lauras. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4 por la primera parte, 0-1 por la segunda. No creo que exista nadie que le gane a Charles de Gaulle. Era un cretino insoportable. Lean su biografía, el detalle, la abuelita de Nicolás lucirá como el abuelito de Heidi. Simón Bolívar, ¿quién los mandó a liberarnos? No sabe el daño que le hizo este virreinato llamado Colombia. Nota, Nico. Nos vamos a ver 0-1. Para mí el peor sería Charlie Sheen, es insoportable, inmamable. Está vivo, por favor. Estamos hablando de muertos. De muertos. 0.0. No, un 0-1 porque escribió. Gracias a Dios los planes malévolos de la querida abuelita de Nicolás jamás surgieron. Hubiéramos quedado sin la mejor voz de la radiola y la televisora. Highlander de la radio. Nota, Nico. 5-9. Jorge Iván, hola ingenieros de la radio oculta, las mejores 3 horas al finalizar el día, gracias. 5-8. Mi tío Waldina era, según mi abuelita, peor que mi abuelo, humillaba, soberbia y malacarosa con todos, ya se murió la vieja tronchatoro. Felicidades al catador de arepas Humberto, tuitero de la semana. Y a la pareja Sánchez Camargo. ¡Qué dúo! 5-4. Carlos Menem, un bárbaro. Pensar que Alfonsín le entregó una Argentina medianamente manejable, pero este animal la hundió en la pobreza. Y no solo eso, perdonó a muchos de la Junta Militar. Lo que pasa en Argentina es culpa de esta herencia de ese animal. Le digo que es un muy buen tuit. 5-8. Después de lo que se escucha de don Samper, ya hice cita con el psicólogo. Muchas gracias, Humberto Salamanca. Bueno, 5-8. Hugo Chávez está quemando en el Averno, ni con los miles de millones de dólares que se robó. No se pudo salvar de la muerte. Maduro pronto le hará compañía. No. Tranquilos. Hugh Hefner dice, Cucho, toda la vida peinando y descorchando ese poco de boquisaladitos. Nota, no, Nico. No. Nota, Nico. 6. No dijo nada, Hugh Hefner. Toda la vida peinando y descorchando ese poco de boquisaladitos. Nota, Nico. 6. Jaime Orlandito está como en otro programa, son los originales, no en la jugada. Nota, Nico. Bueno, tranquilo, hombre. Nota, Nico. 5-4. El príncipe Alfonsito algo debía hacer para ganarse un tiro de su majestad. No. ¿Cuál es? Dios mío. No. Ese era el hermano Juan Carlos. Es que el tema de claro. Da para claro. Por cosas, por eso están. Para aclarar, es que Juan Carlos mató por accidente con un tiro a su hermano Alfonso. Tenemos dudas en esta mesa. Solder Hall dice, el príncipe Alfonsito algo debió hacer para ganarse un tiro de su majestad. El más malo muerto de todos del siglo XX, Adolf Hitler, mi Führer. Claro. Muy buena nota. Bien muerto. Sí, 5-8. Casi todos que digan que los muertos son buenos es pura hipocresía de la gente. Eso, 5-8. Ok, el exministro Holmes. No puede ser bueno ni después de muerto. Un tipo que lagarteó puestos en todos los gobiernos y que cometió y justificó atrocidades. ¡Léalo, Jaime! Sea varón, Billy Joder, nota, Nico. 5-8. Sin dudas, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Bueno, hagamos un homenaje a este artista que no puso Laura. Me parece gravísimo. ¿Cuál? El tema Baker Street con el gran cantante de la Gran Bretaña, Jerry Rafferty. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com/bullseyeview. Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. El informe de casos de COVID-19 de hoy, 16.703 nuevos casos de contagio. Se procesaron 77.343 pruebas, 48.000 de PCR y 29.335 de antígenos y hubo 365 personas muertas. Continúan al alza los casos de contagios y de personas muertas por COVID-19 en Colombia. Recuerde que a partir de este viernes comienzan varias restricciones en las principales ciudades en donde el crecimiento de COVID es más rápido: Bogotá, Santa Marta, Medellín y Barranquilla. El presidente Iván Duque le pidió diligencia al Congreso para discutir rápidamente la reforma a la Procuraduría. En Colombia hay más de 3.455.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Debo agradecer a los oyentes por esos maravillosos tweets de hoy. O sea, una imaginación, sobre todo Cucho. Cucho es Cucho, pero hay una... hay un punto muy alto esta semana que sé que Nicolás lo tiene y no. Sí, es difícil. Por ahora, para mí, no veo cómo superar eso, ¿ok? Sí, es difícil discutirlo. Cucho es un clásico. Ahorita, ¿cuál sería el premio de hoy, por favor? Pues el premio de hoy, Jaime, es fantástico porque tenemos prendas élite en cuero de la marca Oculta Atelier por 800,000 pesos. Sí. Claro que sí, porque Oculta es un atelier, un taller local dedicado al diseño y a la confección de ropa femenina. Nos inspiramos en la ciudad y su día a día para crear nuestros diseños. Amamos la ciudad y esta es nuestra principal inspiración. Creamos prendas únicas, versátiles y atemporales que funcionan para cada momento y todos los cuerpos. Creemos que la ropa y el estilo es la proyección de la personalidad. Por eso amamos las prendas básicas, porque ofrecen infinidad de combinaciones y usos en cualquier momento del año. No olviden seguirlos en Instagram como @ocultaatelier, con doble A, @ocultaatelier. Laurita, muchísimas, pero muchísimas gracias por este premio maravilloso. El arepaso de hoy tiene que ver con uno de los hombres más ricos del mundo. Es una compañía muy importante de componentes de cómputo, componentes electrónicos, y se llama Oracle. Vamos a recordar a ver si Laurita sabe. ¿De qué compañía, Laurita, es dueña la hija de Larry Ellison de cine? ¿Te acuerdas que te lo enseñé? Annapurna, tal vez. Ay, pero perdón. ¿Le puedo dar un punto o quietos todos? Pero inmediatamente. Qué buenos quietos. Inmediatamente. Qué buenos quietos. Qué buenos quietos. Orlando, nos quedamos quietos, ¿no? Estamos ricos así. Hola, neutros. ¿Ah? Hola, neutros. Quietos. Quietos en primera. Quieto en primera, exacto. María Julia, Laura Natalia, ¿quietos? Quieto en primera, toca. Señor. Quieto. Y la única que dice que no es María Juliana Correa, que dice que le den el punto. Sí, la única. La única que dice porque el punto perdió 3-1. Perfecto. Quietos. La democracia es así. Bueno, Larry Ellison es un tipo de una fortuna de por lo menos 100,000 millones de dólares o más. Se acaba de comprar una casa que tiene 1,400 metros, estilo toscano, en Palm Beach, en la Florida. Hombre, el tipo no pidió rebaja. El tipo le dijeron, vale, no, si la compró. No puedes estar regateando, tiene hermano, con 7 cuartos, tiene un home theater, un teatro casero, un salón de vinos, una cancha de tenis. Y bueno, es una de las propiedades más maravillosas de la Florida. Usted puede aterrizar en el helicóptero desde ahí. Esta casa fue adquirida por Gabe Hoffman, que es un dueño de un hedge fund, por 17.5 millones de dólares en el año 2012. Y bueno, pues el tipo esperó y dijo, la vendo, y apareció. Es bastante loba, ¿no? Pero no importa. Bueno, pero apareció el señor Larry Ellison, que entre otras cosas es el dueño de una de las islas más bellas de Hawái, que se llama Lanai. Es de él. Todos los que viven allá son empleados de él. Ah, eso sí es muy fuerte. No, pero... ¿qué hacemos con la gente tan rica, Nico? Pues es que qué tal que fuera a pedir a regatear, no, no jodas, no te da pena. Deje de decir groserías en este programa. A mí no, la palabra no jodas también... no me gusta. Pero es que no, me gusta. No, yo exijo mis leyes. No. Pero es que el tipo también, si no. Que se calme un poco, pues. La pregunta única es, ¿cuánto pagó por la casa? 1.400 metros. En dólares. Queda en Palm Beach. Dios santo. A hora y media de Miami. Va a poner locura. María Juliana Correa, 35 millones de dólares. ¿Tú crees que tampoco vale la vida? Ah, Nico, estuve bien. Son 1.400 entapetados, además. Orlando Rivera, 190 millones. Orlando, ¿usted cree que tanto vale la vida? Sí, está tan caro. Hay un tipo de esos, no escatima en pagar lo que sea, Jaime. Y dueño de una isla, no. Nicolás Samper. El árbol de billetes. 65 millones de dólares. Un poquito más aterrizado. Laura Natalia Franco, 60 millones de dólares. Y Laura Hoyos, 50 millones de dólares. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Okay. Menos uno para María Juli Orlando. De una. En los originales. La correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. La emoción me enrojece las pupilas porque hay un chapo simple. Laura, ¿puedes decir quién ganó? Ay, no digas. Sí, lo digo. Dilo tú. ¿El Fanti? ¿Chapo? ¿Chapo para quién? ¿Para el Fanti? Nicolás, sí. Empiezo el lento sonido. Los originales, chapó. Nicolás, ya es 16 de abril, Samper. Exacto. Él dijo 65, un error del 30%, permito. Y la casa la compró por 79 millones. Yo poné 75 y dije, no, muy caro. Ah, no, te pone 75 y le entrego el arepazo del mes. Pues, pero la valorizada, Dios. Pucha, bueno, pero bueno, ganamos. ¿Estás ganoncito, Nico? Ganamos. Pues muchachos, esa es la historia de esta belleza de arepazo. ¿Cómo va el arepazo, Laurita, que me tiene un poquito entusiasmado? María Juliana tiene menos 13 puntos, Orlando tiene menos 8 puntos, yo tengo 6 puntos, Laura Natalia 7 puntos y Nicolás Samper tiene 8 puntos. O sea, Nicolás ya lleva a María Juliana Correa, 21 puntos. ¿No has pensado en la posibilidad de retirarte ya hoy del arepazo? No, lo he pensado tiene toda la opción. Cada día de mi vida, Jaime. Te lo aseguro. Es toda como contestona, ¿no? A mí no me gustas a veces, ¿sabes? No, déjela. No me gustas, ¿qué hago? Tú no me gustas. Seguimos. Y se pone toda nerviosa y dice, ¿de verdad, Jaime? ¿Pero sí, qué he hecho para merecer esto? Bueno, muchachos, espero a ver quién me mandó la lista de la música, que está buenísima. Laura Natalia Franco. Bueno, vamos ahora con esta divinidad. Esta es una canción que escribían o que escribieron para la época de guerra. Sí. Cuando los hombres se iban por allá al combate y le cantaban a la mujer, te estaré viendo en lugares ordinarios, mientras los cogen a bala y los matan en la Segunda Guerra Mundial. Y el cantante es el último que me falta en la lista de actos que yo quisiera ver vivo antes de morir. Y es el no despreciable Willie Nelson, que hoy en día tiene 88 años. Con su guitarra Trigger y una versión increíble de I'll Be Seeing You. I'll be seeing you in all the old familiar places. Los premios Oscar 2021 son traídos a ustedes por Los Originales gracias a DaVivienda. Bueno, Laurita Hoyos siempre me comparte toda esa cultura de Oscars que tiene. Laurita, ¿tú cuántos años me acompañaste al Oscar? Te acompañé en una oportunidad. ¿Y te dejé clavado mi recuerdo en tu alma? Sí, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Artistas que nunca se han ganado un Oscar. 7. Ceremonia el 25 de abril. Glenn Close nominada 8 veces a lo largo de su carrera y solo es que digan Glenn Close para que nunca gane. Películas como Reencuentro, Atracción Fatal, Dangerous Liaisons, una película que hizo un colombiano, Mr. Knobs, ¿no? ¿Cómo se llama? Albert Knobs. Sí, Albert. Que hizo el hijo de Gabriel García Márquez, sí señora. Pero nunca le han dado el premio. La última vez la clavó Olivia Colman. No obstante, este año es una de las nominadas a Mejor Actriz Secundaria por su papel en Hillbilly, una elegía rural. Tratemos, miembros de la Academia, de votar que no. Gracias. Liam Neeson, ¿pero cómo le van a dar un Oscar a un señor que todo el día lo que quiere es recuperar a la familia secuestrada? Pésimo. Bueno, pero pues déjelo. Nominado como Mejor Actor por su único papel bueno en Schindler's List. Que fue la mejor película del año y mucha gente pensó que se lo ganaba, menos mal no se lo dieron. Ian McKellen, este legendario actor inglés que acaba de vacunarse, no sé por qué Laura me pone, ¿quién nos importa Laura? Fue nominado en 2 ocasiones. Fue uno de los primeros, claro, ¿no? Porque es que todos esos artistas invitan gente a... Acá que dicen, el legendario actor que acaba de sí. vacunarse. ¿Qué nos importa, Laura? ¿Para qué nos das ese dato? Bien por él, pero... Yo te agradezco, yo necesitaba saber si él se había vacunado. De verdad, ya, es uno de los datos más ridículos que yo he visto en la historia. Sí, es un dato absolutamente insustancial. Un dato que no tiene que... Jaime, es que ya se vacunó. ¿Y qué nos importa? O sea, me parece berraquísimo para un cóctel, pero me parece insustancial. Hola, está grosero, Nico, ¿no les parece? Sí, berraco. Está. Dato coctelero contemporáneo. Exacto. ¿Cómo, ¿será que está como prendoncito? No, hombre. No. ¿Pero qué nos importa, Laura, que Ian McKellen se vacunó? Es mi única pregunta. Hoy por hoy es importante, Jaime. Oye, pero es sí, a mí me parece muy importante. Todo el mundo. Es buen dato, pero tan insustancial. ¿Dolly Parton también? A mí esos datos me gustan, pero sé lo insustanciales que son, pero me encantan. Es una estupidez. Sí, sí, sí. Fue nominado en 2 ocasiones por El Señor de los Anillos y por Dioses y Monstruos, pero a día de hoy sigue sin habérselo llevado. No sufras por él. Es el orgulloso propietario de 7 premios Olivier del Teatro de Londres, un Tony del Teatro Americano y un Globo de Oro. Y lo curioso, dice acá, es que ya se vacunó. 2 veces, Nico, la misma nota? No. No, por eso, es que ya, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A lo que pasa es que Ian McKellen debe tener como 104 años, ¿no? Annette Bening ha sido nominada a los Oscars en 4 ocasiones. Es que Annette Bening es muy mala actriz, a mí me da pena contigo. La última de la categoría de mejor actriz por su papel en Los Chicos están bien, pero aquel año sí, perdió frente buena. A Natalie Portman por El Cisne Negro, pero es que Natalie, cuando, sí, cuando Natalie abre esas piernas y aparece una niña de nombre Kumis, la señorita Kumis es delicada. Claro, y con una temática, pues digamos... O sea, también Annette Bening tenía una pareja, claro. ¿Te acuerdas que...? No, sí, ella hizo American Beauty, hizo un gran papel en American Beauty también. Sí, acuérdate, claro. La esposa del señor de este... Gran papel. Buenísimo. Ella se hizo muy famosa en el cine porque ella conoció a su actual esposo, Warren Beatty, el que dio el premio mal de la Academia y se toteó la risa y dijo... El sí, que les que más se hace, claro. Y eran reventados de la risa. Eli Faye Dunaway dijeron: ay, a mí no nos vengan ahorita. ¿Para qué nos invitan a esto si estamos tan cuchos que no sabemos leer? Y es que leyeron bien, les dieron otro sobre. Lo bueno es que nunca corrigieron, se totearon de la risa. Pero diga los otros: ¿pero por qué ya dimos el ganador? Ya me voy también. Sí. Pues ese tipo fue el hombre que hizo famosa al cuerpo de Annette, bella Annette Bening. Sí. Sí, linda. Samuel L. Jackson, este sí se lo merece. Pulp Fiction, también hizo Mississippi Burning. Hizo una cantidad de películas, nunca le han dado el Oscar. Gran actor. Stanley Tucci, sí, Goodfellas, ¿no? Yo creo que Samuel L. Jackson, sí, claro, pero no era el protagónico. Goodfellas. Perdón, Samuel L. Jackson hace un papel de reparto. De reparto no, hace de doble en la película Coming to America, que entra con un rifle a atracar un McDowell's, donde está Eddie Murphy con el otro moreno, Arsenio Hall, y le quitan el arma. Ese es un gran papel del brother. Sí. ¿No? Bueno. Stanley Tucci no se merece nada ese man. El no, papel al tipo más gay que hay en la historia. No, pero es buen actor, no, Stanley Tucci. Devil Wears Prada, y la película que hizo él, dirigida por él, divina, que se llama A Big Night, que es muy bonita, de un restaurante italiano. Lovely Bones. Sí, claro, pues que me acuerdo. Cielo. Esa hace buena actuación, porque es ese es con la ese es con la tontilla de Saoirse Ronan, que él es el violador. Exactamente. Que la lleva al cielo. Él le pega 4 puñaladas y se la lleva para el cielo. Para el cielo. Y finalmente Sigourney Weaver. Yo creo que se merecía el papel por la película Avatar. Fue que no se lo dieron, no es culpa de uno. Nico, nota. 5-8. No, pero hizo un gran papel en Aliens. No es para Oscar. Gorillas in the Mist, nominada. Sí. Working Girl, esa película era buena. Y es la quinta persona en recibir 2 nominaciones por su actuación en el mismo año hasta aquel momento. Pero hoy en día llega a su casa y no ve por ninguna parte ese señor en peloto con una espada. Por ninguna parte. Dorado. Nunca lo ve. El que lo entendió se queda mirando, orlando hacia el horizonte, como diciendo, ¿quién es ese señor en peloto con una espada dorado? Yo no voy a explicar a nadie. Nada, tranquilo. Se llama Oscar. Sí, no, tranquilo, tranquilo. Sí, no. ¿Sí o no? Oscar de Moya. El Oscar fue puesto Oscar en homenaje a Oscar de Moya. ¡Wow! ¡Qué bola de Oscar de Moya, hombre! Y qué papel en el Bogotazo. Se comió una carne y le dio una enfermedad, ¿se acuerda? La de la lengua azul, me acuerdo, sí. Sigamos, sigamos, hombre. A la pregunta. Nicolás. ¿Qué se pasa? ¿Qué pasa? ¿Para ti cuál fue un muerto malo? Uy, para mí hay tantos, Nico, que me da pena porque son colegas. Hay un par. No, es que hay uno que me parece malo. Hay cosas en la vida que tienen su excepción, pero la frase hierba mala nunca muere, bálsamo para el viejo verde, a saltacunas Berlusconi. Cuando este genio parta de esta dimensión, ni en el purgatorio será admitido, y el cachudo feliz saltará en una pata. Preguntas tipo pensador apocalíptico, Santiago Moure, dicen Diego Novas. Nota, Nico. Mire, pues, 0-1. Ah, es que es muy vendido. Blas de Leso, porque ganó una batalla a los ingleses. Sin él estaríamos llorando al gran Felipe de Edimburgo, teniendo el PIB per cápita de las Malvinas y, lo más importante, entendiendo el inglés de Julio Sánchez Cristo. Yo no entendí nada. Nota, Nico. No, pero 5-4. Saludos originales, muertos malos, Chávez y Fidel. Personajes con la mejor fachada para robar, con su socialismo de porquería. Y además se creían mártires. Entonces, definitivamente Chávez y Castro. Mi papá, viejo hijo de madre, me pegaba por todo. Ahí estaré en el pailón dando vueltas. Bueno, yo me perdí. ¿En qué estamos? ¿Vamos con música o qué hacemos, Jonathan? Es que me perdí, no sé en qué estamos. Vamos con música, por favor. Aquí está, minutico. Hoy la lista está, pero buena, buena, buena. Lady Gaga y este clásico del 13, Applause. Ahorita Lady Gaga después de esto, pero vamos a poner la canción ganadora del premio Oscar a Mejor Canción Original, City of Stars, de la película La La La La La La La La La La La La La La La La La. Final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Un viaje a las estrellas estupendo. Yo lo voy a resumir en dos líneas. Es el juicio contra el policía, como dijo Nico, Chauvin. Así se dice, averigüe mucho. Es que el apellido es francés, entonces los gringos no dicen cómo es Chauvin. No, Chauvin. Pues no, les doy un dato muy curioso. La fiscalía, los que están atacando para clavar al oficial, hombre, metieron 38 testigos en 11 días. Bueno, la defensa ha presentado 7 testigos en 2 días, ¿no? O sea, va más rápido, ¿no? Ah. Sí. Ese man merece por ahí unos 30 años de cárcel, ¿sabes? ¿Te acuerdas que lo destituyeron, la mujer se divorció de él? Es que, ¿cómo no? Empezaron a salir una cantidad de asuntos colaterales a partir de su espantoso episodio. Claro, Nico, pero lo que me parece más increíble de toda esa historia es que el man le hicieron barra a los policías que lo miraban matar al otro. Es que eso es increíble. Claro, terrible. Eso yo ya fui a las increíble. Estrellas y volví. ¿Quién tiene un verdadero viaje a las estrellas? Yo. Yo también creo tener. Siempre tienes notas de todos los temas. Vamos a ver, Nico, muy prudente y muy presente para una auditoría de la nota. Adelante. Voy a estar. Bueno, pues Viaje a las Estrellas con Helen McRory, una actriz británica conocida por haber participado en las películas de Harry Potter. Ella interpretaba a Narcisa Malfoy, la mamá de Draco Malfoy, el enemigo de Harry Potter. Y también salió en la serie de televisión de Peaky Blinders. Pues murió a los 52 años, esto lo informó a través de Twitter su esposo Damian Lewis. Dijo que después de una batalla contra el cáncer, la actriz británica falleció pacíficamente en su casa, rodeado de una ola de amor, de amigos y familiares. ¿Quién? Helen McRory. ¿Te acuerdas de Harry Potter, la mamá de Draco? Claro. Y en Peaky Blinders era Polly Gray, la que era como la matriarca de toda esa familia. Para mí ese es un viaje al infierno, ¿no? Pero las estrellas. Cada cual decide dónde manda a los muertos. No, tú ves la cara y ya se te hace conocida. Pronto conoces más al esposo, que era el de Homeland. No sé si te acuerdas, el pelirrojo. Sí, yo conozco el pelirrojo. ¿Y quién es ella? La esposa. Pues... también la esposa, una actriz, pero pues es más de estas películas que no sé si seas muy cercano. Yo vi solamente la primera película de Harry Potter. Creo que la primera sale. Nunca más volver a ver ese bodrio. ¿Peaky Blinders no viste nada? No. ¿La serie? No, yo no vi nada. Supongo que es inglesa o es gringa. Es británica. Nicholas Brody es el de Homeland. Tal vez la peor serie que se ha hecho en la historia de la televisión, porque en la primera temporada mataron al protagonista. Entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos en la segunda? Claro, ¿qué nos inventamos? Entonces hicieron una segunda temporada en la cual reviven todo como se murió. O sea, no saben qué hacer. Un bodrio, pero bueno. Bah. Pero a mí me gusta. Échale cháchara a eso, ¿no? ¡Echemos cháchara! ¡Echemos cháchara, mijo! Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo... Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Es que la segunda versión, lo único que tiene mejor es el chiflido. No más, lo demás es un bodrio. Bueno, Laura, tranquilo. Pues viaje a las estrellas para que Nico siga hablando cháchara con el funeral del príncipe Felipe. Mañana, ¿no? No sé, sí, mañana. Entonces, Nico, para que estés muy atento porque... Sí, porque yo estoy mañana ya. No va a tener, no va a tener una carroza fúnebre. Sí, para que no busques la carroza fúnebre, sino que por el contrario busques el Land Rover verde militar que fue diseñado según las instrucciones aportadas durante años por el propio duque. No puede Se dieron ser. A conocer hoy las imágenes y pues él lo que hizo fue dotar este Land Rover de una sección abierta para llevar el ataúd, incluso no. diseñó los pasadores metálicos que deben impedir que se mueva. Recordemos que él murió a los 99 años, pero trabajó en la creación de su coche fúnebre durante 16 años. Desde el 2003 no. este señor estuvo trabajando para presentar este carro, que la verdad pues es muy bonito y va a ser la carroza Me gusta. Designada Buena carroza. Para llevarlo. Sí, a mí también, buena. Ahí está buscando las fotos, bonito. Bonita, muy bonita. Después le sirve uno para echar leña y cosas. O sea, es un carro multiusos también. Golas. Por supuesto. O sea, no claro, se le queda. Le queda sirviendo claro, a la reina después. Claro, ¿no? Él pensó y dijo, bueno, ¿cómo más se puede usar? Claro, ¿qué más le añadimos a este Land Rover? Pero queda usando, o sea, lo pueden usar para otras vainas. Me gusta, ahí está bien el viejo. El viejo. Con Lady Gaga vamos con... Ahora sí. Applause. ¿Quién? Lady Gaga. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. Sorprendente, State Farm es. Con esos precios tan bajos, ahorro mes a mes. Sorprendente, State Farm es. Yo quiero esos precios bajos, ahorrar es un placer. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Queremos recordar que el próximo 25 de abril, domingo, a partir de las 5 de la tarde, con un especial de TNT que se llama Punto de Encuentro, comienza la ceremonia de los premios Oscar. Después, a las 7 en punto, empieza la gala de premiación. La gran noticia es que solo lo podrán ver por TNT. Y la gran noticia es que hay dos canales destinados para ello. TNT, el original, que lo hace en español, y TNT Series, que lo hace en inglés. La próxima semana tenemos un cubrimiento espectacular del premio Oscar. Vamos a recordar muchas cosas, vamos a vaticinar quiénes serán los ganadores del premio, y todo por cortesía del único medio en televisión donde los amantes del cine podrán ver el premio más importante de la industria, creado desde el año 1928, cuando ganó la película Wings, película muda sobre la guerra. Bueno, ya volvemos, preparen las turbinas, porque viene el arepas. En los originales, ¡el arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Dos países se vieron involucrados por cortesía de Mauricio Amado en una guerra rarísima, porque un pastelero pidió una indemnización porque un poco de oficiales de otro gobierno degustaron una cantidad de su producto y se fueron sin pagar. En ese momento murieron 133 personas y 214 resultaron heridas de muerte. ¿Entre qué países? 20 segundos. Dos países se llevó a cabo la guerra de los pasteles. Diez segundos. Laura Natalia Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Laura. Muy bien, Natalia. Jaime, gracias. Aquí dentro estoy. Dentro de tus cursos, de tu clase que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamó tu carrera? Gobierno y Relaciones Internacionales. ¿Y ahí viste la historia de la guerra de los pasteles? Sí, señor, es la primera intervención francesa en México y también se le conoció así como la Guerra de los Pasteles, en 1800 a comienzo. ¿Qué más nos quieres aportar de esa guerra? Por Dios. No sé, que fue sí, a comienzo de 1800 y fue una victoria francesa, el gobierno mexicano aceptó el pago. No sé qué más quieres saber. ¿En qué clase viste eso? ¿En la clase esa donde estudias alemán también o era otra clase? No, lo de los idiomas es aparte. Eso lo vi, no sé, como en Relaciones Internacionales 2, seguro, o 1. ¿En qué universidad se toma esa carrera tan profunda, de tanto conocimiento? ¿Qué universidad es? La hay en dos universidades, en la mía, que es la Santo Tomás, y si no, también está en el externado. Bueno, pues chapó más uno para Laura Natalia Franco. En los originales, chapó. Muy bien. Hijo, vigilancia en el cuadrante. Los logros, que son... Y hay nuevo líder, ¿no? De vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Vamos a ver. Laura Natalia Hoyos, Francia y Rusia. Uy, mi amor, ahí no hay guerra, ella sabe quién pierde, ¿no? ¿Sí o no, Nico? Pero yo voté una. Pues no sabía, no tenía ni idea, la verdad. Laura Hoyos, Francia y Rusia. Nicolás Samper, Inglaterra y Escocia. No, sí, dije pastelero, hermano, un señor dos. Que hacía pasteles, hermano. Sí, es que ya no. María Juliana Correa, Francia y Bélgica. Orlando Rivera, Francia e Italia. Y Laura Natalia Franco, México y Francia, pues todos acertaron un país ya menos sabemos alguien. Sabemos quién Laura se gana el Hoyos, menos dos. Menos uno para quién, por favor. ¿Será de nuevo para el Fanti? Sí. Nicolás, estoy Fanti. En problemas, Samper. Menos uno para Nicolás Samper. En los originales. La correccional. Nico, te espero en la C. Corrected. No, pero no estás en la D. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I. Aquí me cuentan que esta vaina la contaron hoy en la W, Laura Natalia. ¿Tú estás oyendo la W o realmente es de tu clase? Porque esto sí es muy delicado. No es pecado repetir. No es pecado repetir contenido en emisora porque allá por la mañana nos claro. Repiten y nos toman todas nuestras notas al otro día. Pero quiero preguntarte, ¿tú lo oíste en la W? Que me escribe un oyente. Me dice, óigame, buen oyente. No, señor. ¿Puedes poner tus manos sobre fuego o sobre aceite hirviendo? ¿O nos vas a poner a investigar más a fondo? Yo meto las manos al fuego por Laura. ¿Cómo huele de raro estás ese metiendo pastel? Las manos yo de fuego. También. Yo pero también. Pero no lo viste en la W. En aceite caliente. Ahora, no, repito, verdad, no es pecado que ningún... Pues en la W no repiten cuántas notas al otro día. Uy, Nico, todas. Y nosotros a veces, por un error, echamos una repetimos nota. Repetimos una, sí. Dame la vaina. ¿Ah? No, yo te voy a describir un poquito. Seguro, ¿no? Porque si no, conozco un tipo que te ha puesto mañana mismo. O sea, eso es de una. Tengo una influencia. No, señor, no, señor. Se llama Soluciones W. Y me la hace. Saludos a nuestro oyente que se cuestiona. Él solo se cuestiona. Oyente preocupado. Él dice, oiga, sí, muy gran oyente, Laura Natalia. Muy preocupado. De la franja que dirige su hermano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Toca frentear? ¿Sí o no? Claro, toca encarar. Vaya. No. Chi. Venga, está nerviosa, ¿no? Bueno. Está nerviosita. No, de verdad. Mire. No. Risa nerviosa. Mira, pero es que si es de verdad, eso sí me parece que debería renunciar. O sea, yo no creo más, Nico. No, pero ¿cómo así? Ya te dijo y aprovechando que, no, que es viernes. En Relaciones Internacionales 2. Fue en 1838, un 16 de abril. Se llamó la Guerra de los Pasteles, un conflicto bélico horrible y desastroso. Es conocida como la Guerra de los Pasteles, ya que en ella se vieron involucrados comerciantes nacionales e internacionales. Entre ellos un pastelero francés llamado Raymond Top, quien exigió una indemnización por los daños de oficiales mexicanos a su comercio, quienes después de que se tragaron todos los pasteles que tenía, se fueron sin pagar. No. Ustedes conocen que los mexicanos son un poquito agrestes y se mataron 133 personas y 214 terminaron heridas. Me quedo, Nicolás, con el comentario de nuestro oyente. Yo también. O sea, es que hay cosas que lo dan uno marcado, hermano. Y la risa nerviosa del final. Como al 0-1. Muy delatora. Entonces yo... El corazón delator. Es un oyente, me pidió que fuera anónimo. Entonces yo miro hacia el horizonte y digo, ¡ay, Dios mío! Es que ¿por qué? Y nos echa unos cuentos de que en guerras... ¿Cómo se llama la tuya? Me suena la guerra de los... ¿Tu carrera se llamaba la guerra de los pasteles? ¿O cómo era? ¿Guerra y qué? ¿Guerra y paz? Guerra y paz, semestre 1. Pandillas, guerra y paz. Bueno. Bueno, muchas gracias a nuestro oyente. Abrazo a nuestro oyente. Y nos quedamos con el corazón partido. Eso sí, me moro la pena. Bueno, continuemos con un poquito de despegue, por favor. Leamos tweets a la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, ¿qué es para ti? ¿Cuál fue un muerto malo? Soldado de Jaime. Uf, Jaime, la dobleó a alguien que también sufre de la enfermedad de Nico del pelo. Al día siguiente repite noticias de nuestro programa. Yo sé. Pero Don Joker dice, miente la fémina Franco, Julio lo dijo ayer, Jaime. -15 y guillotina para la ardillita. Bueno, no sé, ayer hay, o esta mañana, tenemos que se pongan de acuerdo también. Uyuyuy, veo dos versiones contradictorias. Ayer, no fue hoy. Pero el que te escribió a ti te dijo que hoy, ¿no? Ayer. Ah, bueno. No, dijo, el que me escribió dijo, Laura Natalia es fiel oyente de la W, porque es que es ayer, todos los días, ¿ah? Ustedes saben yo qué estaba haciendo ayer. Yo ayer estaba muy ocupada, sí, haciendo mi investigación periodística. Haciendo la fila para las bolitas de Bad Bunny. Como que estaba tratando de radio almorzando. Es que yo no puedo negar la opinión de los oyentes a mí. Ahora, digo una cosa. ¿Por qué tiene menos uno una persona que buena noticia refrita de parte nuestra de la W? Debería tener más dos, yo creo, ¿no? Pues sí. O sea, es que usted tiene derecho a saber de las noticias por todos los medios. No hay menos uno para esta chica, más uno. Un muerto malo, Aurelio Baldor. Uy. Fue el que creó ese libro de álgebra con el que flagelaba a los estudiantes. Que lo tengan en una paila hirviendo con aceite tan caliente como el que usa Laurita Hoyos para exfoliar sus manitas después de saludar. Exfoliar sus manitas. Es más caliente. Uy, me sonó muy bien ese caliente ahí. Mi suegro, dice Alicia Garay Garay, que tuvo 35 hijos. Era el dueño del pueblito. A todas las viejas les puso sus chinos y no lo reconoció. Qué viejito tan fregado. No reconoció ni a la mitad. Nico. No, ponerle 5-4 al viejito. Ah, uy, malo. Abel, según la historia de la humanidad, era tan malo para pelear que por eso lo mató Caín. Flojo para el boxeo, dice. No, saludos, hombre, al Lex Luthor de la radio, Nicolás Samper. Me gustó. 5-4. Tenemos un problema, es que hay un tuit que es imposible de superar. No, pero la película Another Round con Matt Mikkelsen es muy brutal. Uy, la voy a ver. ¿Y saben qué película me voy a ver mañana que me tiene intrigadísimo? Promising, bueno, Young Woman. Ah, sí, me acuérdense, la quiero ver también. Un vecino que le tiraba agua caliente a los perros y gatos que pasaban por su casa. Hace unos días murió aplastado por un árbol que estaba en la entrada de su casa. Ay, no. Qué... Cuando sepa dónde lo enterraron, bailaré en su tumba. Saludos al señor de las arepas, ídolo. Humberto, cinco, ¿no? 5-4. Carlos Gómez dice, hay cosas en la vida que tienen su excepción, pero la frase hierba mala nunca muere es un bálsamo para el viejo verde del Berlusconi, ya lo leímos. Y ahí vamos. Bueno, el tema del día va chévere. No se muevan, ya volvemos en los originales. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención, se identificaron 2 casos de la variante británica de COVID-19 en Colombia. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud confirmaron que hay 2 variantes británicas detectadas en el departamento de Caldas. Una muestra de cepa británica no dominante, dice el ministro de Salud. Los departamentos y EPS deben intensificar estudio PRAS de cadenas de contacto para cada positivo. Toda cepa se controla con las 4 medidas de distanciamiento social. Hay una directiva para que en el departamento de Caldas, la EPS y la gobernación asuman un rápido búsqueda de contactos para evitar más contagios con la cepa británica, que se ha probado que podría ser más transmisible. En Colombia, más de 3.450.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Un doce balanzo camino do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso, mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Bueno, 8 personas murieron a manos de un hombre asesino en un local de Federal Express en Indianápolis, ¿no? Sí, pues eso es el... sí. Pero no, eso no es un aperitivo. Aperitivo, Laura Natalia Franco. Estuve pensando algo para eximirla, porque es cierto que Laura Natalia nos estaba haciendo una tarea complicadísima ayer. Sí, pero no al radio, pero, haciendo cosas. No, pero no a la hora del programa de Julio. Ya comenzó a las 12. Yo no sé qué hacía a las 5 de la mañana. Pues oye, no. Pero tengo una pregunta culta. ¿Y no será que Mauricio Amado es un fanático oyente de Julio? Ah, pues para. ¿El que mandó el arepaso? Atenti, claro. Atenti, cómo cambia la historia. Ay, vaya. ¿No será que al señor lo congelamos un par de días? Porque ¿por qué Laura Natalia se explicó y estudió una carrera y no sé qué? El que mandó el arepaso fue que le fusiló a Julio la nota que vio, hermano. Exactamente. Ahora, no es pecado, no es pecado no ir a la competencia. De hecho, Julio intenta no ir a la competencia, pero manda a 2 a que chequee. ¿Bien o no? Bueno, pero ¿tú no crees, Franquillo, que de pronto Mauricio es el fan de allá historia de arriba? No, es que todo el mundo culpándola y de pronto... Mauricio es un doble agente. Es un doble, es igual que Nico, es ¿cómo se llama eso? Un ladrón de emociones, me ha quitado las emociones y tenga, Jaime. ¿Ah? Bueno, muchachos. Sí, soldado de todos. Soldado Julio, sí, soldado Jaime, soldado topo, Orlando. Soldado de todos. Soldado de todos. Bueno, vamos a tenerlo muy presente. Vamos a pararle sus arepasos un par de días hasta que recapacite. Bueno, ¿alguien tiene un aperitivo? Yo tengo un aperitivo musical súper lindo, pero ¿alguien tiene un aperitivo? Yo tengo uno, alimenticio. Del Nico. No sé si usted ha sabido de esto, pues, porque yo esto no lo conocía. Usted sabe que yo sé todo, pero lo que no sé también lo acepto, dele. El Casu Marzu, ¿lo conoce? No. Bueno. Para dejárselo clarito. En Cerdeña lo venden. Esto se llama queso podrido. ¿En qué consiste este queso? ¿Está prohibido? ¿Caso? Casu. Casu. Casu. Casu Marzu. Así, los dos con U. Okay. Está prohibida la venta en la Unión Europea y de hecho en Italia, pero en Italia hay una regla o una normativa, no una regla especial, que deja que si es un producto, digamos, hecho para que se alimenten unos en casa, digamos, como producido en casa, pues se puede hacer. Lo que no se puede hacer es comercializar. ¿Qué tiene el queso? Que es originario, como le cuento, de Cerdeña. Para la preparación del queso se usan larvas de la mosca del queso. Estas larvas se introducen deliberadamente dentro del queso. Y pues, obviamente, eso ayuda a la fermentación y al cremor final del queso. Dejan, de acuerdo a lo que han visto los que hacen este queso, 500 huevos que empiezan a eclosionar en forma de larva. ¿Cuál es el asunto? 3 meses. Usted tiene que dejar fermentar el Casu Marzu. Ahí está, apenas para comer. Usted abre el queso y las larvas tienen que estar vivas. Si las larvas están pero muertas... Pero si usted abre el queso, ¿los dedos no se los empiezan a tragar esas larvas? Es que ahí va el cuento. Si usted abre el queso y las larvas están vivas, el queso es de buena calidad. Si usted abre el queso y las larvas están muertas, ojo porque se puede intoxicar. ¿Cuál es el asunto? Estas larvas miden, son blancas, son los gusanos blanquecinos, más o menos de 8 milímetros. Pero el problema, dicen que es clave usar anteojos a la hora de comer Casu Marzu. Porque cuando usted se acerca, que tiene un olor fuerte el queso, estas larvas tienen una, tiene una fetidez, pero impresionante. Pero las larvas tienen una extraña condición, saltan hasta 15 centímetros. Por eso si usted está comiendo un Casu Marzu que tiene un altísimo nivel de acidez. Hay que sumérselo con gafas para que no se le coman los ojos. Exacto, para que las larvas no se le metan en los ojos, usted debe comérselo con gafas. El queso más fétido del mundo. Se vende en Italia, se llama Casu Marzu, pero no se puede, no se vende, pues se lo come la gente que lo hace, pero no se puede vender ni en la Unión Europea ni en Italia porque es un queso que claramente va en contravía de cualquier normativa de salud. Laura, ¿tú consideras qué porcentaje de esta nota es inventada? Pues voy a darle el beneficio de la duda a Nico y voy a decir que el 30% es inventada, los saltos que dan las moscas, las gafas, eso todo eso. Lo más cierto de la nota fueron los saltos. ¿Ve? ¿Sí ve cómo se sacan cosas? Corrija a Nicolás, Jonathan. ¿Pero por qué? Payaso mentiroso. Yo le creo. Yo no, pero es que los originales. Tú eres verdes. Ah, yo sí. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Laura, un aperitivo. Bueno, pues un aperitivo, Jaime, un reloj, pero no es cualquier reloj, es un reloj de flor mega de lujo, valorado en casi 165 mil euros. Este es un proyecto que se hizo en conjunto con la marca Audemars Piguet y Marvel, es decir, que ahora hay un superhéroe que tiene su propio reloj y se trata de Black Panther. Con este mismo nombre se conoce este reloj. Y se convierte en el primer reloj. ¿Ya falleció? Sí, pero el superhéroe como tal no, el actor sí. Pero de hecho pues fue una idea. Claro, fue una idea del CEO de esta marca de relojes, que es un gran coleccionista de cómics, y decidió emprender este proyecto con Marvel, que finalmente vio la luz. Solamente hay 250 ejemplares que son exclusivos y que, como les dije, pues lo pueden adquirir por 165,000 euros. Audemars Piguet es, junto a Patek Philippe, la segunda mejor marca de relojes del mundo, y al lado de Vacheron Constantin, pero Patek Philippe es Patek Philippe. Y mi aperitivo es una canción que no he oído, pero se me ocurrió leyendo el New York Times, que está dedicado al premio Oscar, que es el próximo domingo, este no, el que viene. Y salen todas las películas nominadas, de las cuales tengo muchas ganas de ver Promising Young Woman. Pero se me ocurrió poner música de esta película. Ahí está Chadwick Boseman, ¿no? El fallecido, ¿no? Sí. Que se ganó el Oscar por la... que se está nominado al Oscar y se lo va a ganar por la película Ma Rainey's Black Bottom. Debe ser un podio estupendo. Bueno. Pero bueno, ¿por qué no oímos esto que Emilio me ha recomendado? Y le dije que bueno, pero con muchas dudas, ¿no? Por supuesto. Entonces vámonos con esto, que es una película que han titulado... yo no sé, boté la vaina. Aquí está. Se titula Así de Simple. One Night in Miami, original de Amazon, nominada a 3 premios Oscar, mejor guion adaptado, mejor actor de reparto Leslie Odom Jr. y mejor canción original, que vamos a escuchar a continuación, que se llama Speak Now. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni güey, no. Lau, me imagino que tú estás muy arriba con lo que nos vas a contar. Totalmente arriba, Nico, y es el premio de la semana. Recuerden que hoy vamos a entregar prendas élite en cuero de la marca Oculta Atelier por 800,000 pesos. Y es que si ustedes se han preguntado qué es un atelier, pues atelier es un espacio de comunicación entre el cliente y el creador en el que se establece un vínculo emocional muy cercano. De esta manera, el atelier de moda ofrece un trato mucho más cercano que una boutique o un comercio convencional. Atelier es además el espacio donde se crea la pieza o la obra. ¿Y por qué convertirse en uno? En la actualidad, un atelier no es un espacio donde solo se prueba, sino es un lugar donde se están creando piezas perfectas para ti, a través de un proceso que es totalmente artesanal, único, exclusivo y a la medida. Esto hace que sea, por supuesto, una experiencia personalizada y se cree esa comunicación tan especial con el cliente. Por eso ahora nuestro nombre es Oculta Atelier, porque cada pieza que creamos es única y pensada 100% para ustedes. No olviden seguirlos en Instagram como @ocultaatelier con doble A. Fantástico, bueno, premio el del arriba. Día de hoy. Muy arriba, gran premio, de acuerdo. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? Abajo, Nico. Pues Lau, durante todo este tiempo, durante un par de semanas, nos ha tenido al tanto de todo lo que ha pasado con J-Lo y Alex Rodríguez, ¿no? Sí. Recuerden que... no el oyente de nuestro programa, sino... Exacto. Salió a la luz este tema de una supuesta infidelidad de parte de Alex Rodríguez a Jennifer López, con una rubia espectacular, por cierto. Después se dijo que ellos habían terminado, después se dijo que era mentira, salieron ellos con unas fotos juntos, dejando claro que su compromiso de matrimonio seguía en pie. Pero finalmente, después de 4 años, esta que fue una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento, terminaron su relación definitivamente. No me digas. Bueno, ¿quiénes? Se veía venir, ¿no? Alex Rodríguez y Jennifer López. Ya definitivo, ya oficial, pues. Ya pero oficial, llevan sí. terminando 4 meses, oye. Oh, pero ahora sí, sí es oficial. Ahora sí es verdad. Había sido un rumor y ellos dijeron, no, pues no. No, que está todo no. Ellos lo desmintieron, de hecho. Pero cuando el río suena, vea que sí era cierto. Bueno, voy a regalarles, les voy a regalar este arepaso, sin presentación, arepaso. ¿Cuántos años se llevan entre Alex y Jennifer? Rápido, música, 20 segundos. Si también la dejo Julio, me voy del país, ¿no? Ojo que está distorsionado eso, hombre. Tengo problemas con internet, qué pena, tengo problemas. Yo creo que yo exageré. Esa angustia. Tengo problemas con internet. De malas, menos dos para Orlando Rivera. Oh, no. No, no, advirtió. Los originales. Sí, advirtió. No, advirtió. Depende con qué genio me coja. No, pero no, hombre. Depende cómo me coja parado. Me cogió mal parado, hermano. ¿Yo qué hago? O sea, es de humanos, ¿no? No, pero hombre. Yo me muero la pena, pero él es un tema. El director o el director del concurso a veces está querido, pero está serio, está estricto, ¿no? Menos dos para Orlando Rivera. No. Menos uno para Laura Hoyos, no le pongas música, puso 15 años, se me, hágame se me el fue favor. La mano, sí, se no, pudrió se me todo. Fue el dedo sí, realmente. Se te fue la mano. Vale, Julia Correa 7, Nicolás 5, Laura Natalia Franco 7, 6 años, muchas gracias. Nada, no, bueno. Él es menor que ella, 6 años, claro, o sea, él le gusta, menor, sí. O sea, sí. Él es el juguetico sex de... De Jennifer, oiga, pero la verdad, ¿y ya le devolvió el anillo, hermano? Mi única pregunta es, ¿le devolvió el maldito no, anillo? No creo que... Va para la colección. Yo sí. Quiero sí preguntarle a Orlando cómo se siente ante mi actitud seria en este concurso. Orlando. No, lo normal, eso no es raro, eso es normal. Lo raro sería que me hubieran dado la oportunidad, pero eso es normal. Porque es que las reglas en contra son las que se cumplen contra Orlando Rivera. Pero eso es claro. No. Esa es parte conmigo también, Orlando. Pero sí quisiera decirle algo, Orlando, y es que le quiero agradecer muchísimo porque usted me ha abierto los ojos de no dejarme meter el cuento de que tengo problemas de internet. La persona que no conteste, creo yo que no es mi problema, sus problemas de internet. Entonces, a partir de hoy, nadie tiene respuestas hablando. Solamente ¿nadie? Por el medio del WhatsApp. Nadie a partir de hoy. Su opinión, Orlando. De todos modos, el reglamento se cambia continuamente aquí en el Arepaso. O sea, normal. No. Normal. Hoy se cambia, pero usted fue como el impulsor, el gestor. El lunes se cambia otra vez y el otro lunes se va a cambiar otra vez. Ah, ¿Orlando fue el impulsor? Claro, yo no sabía ideólogo. Ese dato. O sea, es víctima de su propio invento. Pues él acaba de dar la idea, él es víctima de su propio invento. No, Julianita, estás entendiendo mal. Yo no dije nada al director. El director dice que yo, por equivocarme con mi internet, que yo le abrí los ojos a él. No es porque yo le haya hablado a él. No, él me abrió los ojos para no volver a permitirle a nadie de la mesa a partir de hoy a responder con palabras. Para eso existe un medio que se llama WhatsApp, que es el único permitido en este programa. Entonces, Orlando, solamente le dejo este recuerdo. Usted dio el ejemplo, usted me dio la guía, el faro, la luz, usted es mi horizonte para que nunca más vuelva a pasar. Si vuelve a pasar, usted tiene derecho de que yo le dé más 5 si me llego a equivocar. Opine. ¿Aló? ¿Orlando? Tampoco le está funcionando. Me falló el internet. ¿Le falló el internet y el teléfono? Es muy buena esa angustia. No, es que seguro fue a alimentar al perro, a Bruno. Bueno. No, déjelo, hombre. No, ya no más el cuento de me falló el internet, ¿puedo hablar? No hablen. O sea, yo prefiero que si no contesten no y manera... les pongo menos dos. Menos dos. Okay. Yes. No, pero es que ¿por qué a unos sí y a otros no? porque a veces falla, el internet falla. Es que hay que tener un buen internet en la casa, aquí es lo único que y yo en digo. Cafarnaú. No, tú no hables de eso porque es que a ti te ha fallado desde los últimos 6 meses todos los días. Yo no sé por qué estás sólida hoy. Todos los días no, pero falla. Una vez estuviste 54 minutos fuera del aire. Sí. Yo lo siento mucho. Se me sale de las manos. Pero tienes menos dos. A la pregunta. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente. ¿Para ti cuál fue un muerto malo? Uy, para mí muchos. Vamos a leer. Mozart 2080, gracias por congelar al de los arepazos. Así como ayer mando a volar al de los datos económicos. Gracias, Mozart. Soldado Jaime dice, eso se resuelve fácil, la mentira se cae sola. Tú que tienes línea directa, teléfono rojo con el faraón, en su inmensa sabiduría te dirá si Laura Natalia Franco trabaja como infiltrada y es fan de Nicolás Francés. Nota, Nico. 5-4. No toca usarle el teléfono rojo, ¿no? Claro. Peor la manera como respondió al arepazo. ¿Qué tal si le dan una mirada al Wikipedia? Y se dan cuenta que la respuesta fue idéntica a la de nuestra querida egresada tan avanzada. ¡Ay, Dios! No. Tenemos problemas. Julián, Andrés, ay, no, es que los tuiteros de verdad que son muy cizañeros. Pero es que la misión de ellos es vigilar el concurso. Pura cizaña. Yo pienso... Por fin, uno que se iguala al otro... Mentolatum puro. Get alive. Qué vaporizaciones de mentolatum las que lleguen. Nada más y nada menos. ¿Qué tienes que decir tú, Laura Natalia, Wikipedia? ¿Ah? ¿Laura Natalia también te falla el internet? Sea varón, mija. Aló. Sea varón. Y siga calladita. Eso es delicado, Nico. ¿Qué está pasando ahorita? Prepare la guillotina para mañana. Mónica, María Mónica Gómez, nada más y nada menos que alias Popeye. Seguimos. Uy, sí. Ciertísimo ese tuit. Pero más que cierto. Bueno, muchachos, oiga, muy buena la canción de la película One Night in Miami, ¿no? ¿Vos? ¿Sabe cuál me pareció chévere? Sí, la que vimos al principio, la de Rubén Blades. Me gustó mucho. El disco es buenísimo, ma. El lunes estrenamos otra de Rubén. Buenísimo. Emilio me está diciendo que eso es una locura en es una locura en patineta. Bueno. No me diga. Bueno, es que con Rubén Blades eso sí es garantía absoluta. Es que ese la mueve, hermano. Es que de verdad. Bueno. Uy, qué linda esta canción. Me fascina. Es una versión como en bosa de un vallenato con este muchacho de la costa Chabuco y el tema El Cantor de Fonseca. A la Guajira. Pasando el charco. En los originales. Hemos hablado bastante de lo que ocurre en Brasil, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y me refiero a la pandemia. Ministros han caído, no solamente porque es la pandemia, sino porque es esta Brasil de Bolsonaro que es la locura furiosa. Ministros de salud han renunciado, nadie se ha puesto de acuerdo. Hoy en Brasil hubo 3.306 muertos. O sea, imagínense la dimensión de la tragedia que está viviendo ese país. Y aún así, pues bueno, están vacunando. Pero da la casualidad de que en estos tiempos se han cruzado dos calendarios. El calendario de vacunación contra la influenza y el calendario, por supuesto, de vacunación contra el COVID. La influenza, de hecho, la vacuna a veces escaseaba. Yo me iba a vacunar, creo que fue el año pasado, y fui a vacunarme y no había vacunas. Pero bueno, la influenza es para ese tipo de gripa que también ha dejado víctimas, la influenza, pero el COVID ya sabemos a qué estamos expuestos con eso. El caso es que se cruzaron estos dos calendarios, el de la influenza en Brasil y el del COVID. Y resulta que en Itirapiña, que es un municipio del estado de Sao Paulo, estaban viendo a ver si vacunaban gente contra la influenza. Entonces, 46 personas, más o menos, se estima que los vacunaron mal, los vacunaron equivocadamente. Entre los que se iban a vacunar había niños, la mayoría eran niños y mujeres embarazadas. Les pusieron la vacuna contra el COVID, no la de influenza. No te lo puedo creer. 46, ay, no. Y pónganse a pensar que en el mundo, imagínense cómo es de loco Brasil, o las locuras que pasan. En el mundo todavía es experimental el tema de vacunar niños, porque no se sabe. Embarazadas, imagínate. Claro, no se sabe qué repercusiones puede traer la vacuna para esta población. Gravísimo. Bueno, pues a niños y a mujeres embarazadas las vacunaron con la vacuna del COVID, 46 vacunas, que en un país en donde se están muriendo 3.300 personas diarias, sí que son importantes, porque las confundieron con las vacunas de la influenza. No. Tenaz, gravísimo. Increíble. Increíble que ese tipo de cosas sucedan, ¿no? O sea, uno no puede creer. Además es al caído caerle, ¿no? O sea, tras de que Brasil ya está... Sí, tras con de un problema con bien paperas. Grande. Sí, de hecho, yo no sé, una noticia que vi en estos días también era que eran más las muertes que los nacimientos, por lo menos en tres ciudades de Brasil. Mira que yo también leí el titular, no ahondé, pero vi exactamente ese. Sí, yo tampoco ahondé, pero dije como, Dios mío, pues ya estamos en estas cifras. Macabro, pero macabro. Total. Bueno, pues se tiraron 46 vacunas y además sin saber qué pueda ocurrir, me explico que además... O sea, exacto, sí, esto es solamente el principio de lo que pueda suceder. Con los niños que fueron vacunados, bueno, todo al revés en Brasil. Bueno, pasando el charco, ¿ustedes qué tienen? Bueno, pues, yo voy a Dinamarca. Sí. Y es que fue presentado hoy viernes un plan de 4 fases... para comenzar a abrir centros comerciales, restaurantes, bibliotecas y museos. Esto está planeado para el próximo 21 de abril, ¿no? El 21 de abril. También se podrán hacer reuniones en exteriores de hasta 50 personas y habrá público en los estadios de fútbol. O sea, esa apertura entonces es, bueno, Dinamarca en términos de contagio de los países que están en ese sector del mundo, es decir, los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca. Dinamarca y Noruega tuvieron muchas restricciones, cuarentenas muy fuertes. Y bueno, obviamente ellos tienen como el impulso también de ser un país rico, pues de ser un país que no... Sí, que total. Que no sufre por esas cosas. Suecia, en cambio, ¿se acuerdan? En Suecia, no he mirado las cifras de Suecia, pero... fue cuestionadísima, más allá de los encierros de Dinamarca que nos cuentas que en abril ya empiezan a abrir sus puertas paulatinamente, pues en Suecia la estrategia utilizada por los epidemiólogos allá fue más o menos, no, aquí la vida sigue normal y no pasa nada. Bueno, cuando empezaron esas filas de muertos, todo el mundo, o sea, casi que, En los países nórdicos, Suecia se convirtió en el Brasil de ese momento, porque hubo gran mortandad, poco cuidado, renunció el ministro de salud, bueno, eso hubo una cantidad de rollos, pero eso es una buena noticia, ¿no? Que el 21 de abril ya Inglaterra, sí, yo ya les conté, ¿no? En mayo. Otra semana. Exacto, eso ya. En mayo Inglaterra ya supuestamente termina su desconfinamiento gradual, creo que es el 19 de mayo que se puso la fecha. Lau, ¿qué tienes de pasando el charco? Pues yo me voy para Estonia, donde decidieron cerrar cada noche del mes de abril una carretera para que miles de ranas y sapos puedan cruzarla y así llegar a sus áreas de cría sin correr peligro de ser atropellados por los vehículos. O sea, miren en lo que están otros países. tiempo atrás, pues la tarea la hacían numerosos voluntarios que se encargaban de transportar a estos anfibios en ese cruce durante la primavera, con lo cual habían llegado a salvar alrededor de 97 mil animales en años previos, incluyendo a 2.000 especies en este 2020 que pasó. Obviamente, con todo el tema del coronavirus, pues decidieron ya no involucrar a los voluntarios, sino que van a cerrarle la vía exclusivamente a las ranas y a los sapos, porque dicen que las ranas estaban aquí antes que la carretera, así que tienen su derecho a pasar para poder reproducirse como debe ser. Pero curioso, ¿no? ¿Y por qué les hacen un peatonal? No es más fácil, digo. O sea, yo creo que la rana Juanico, se trepa a eso. La rana que va a decir, ay, vea el peatonal. Tú pon, pero ven, Lau, me parece partes, el colmo la pregunta que estás haciendo. Hay partes donde en serio, estas carreteras, hay una que se llama el Escobero, que llega pues al Alto de las Palmas. Sí. Despuesito del Alto de las Palmas, y hay partes donde hay en serio unos puentes peatonales para la fauna silvestre. Claro, pues si están contemplando, ellos. Pues es que no el peatonal, tanto como peatonal, más bien un túnel es lo que están pensando hacer, pero por ahora cierran la vía, pues y mejor un túnel, porque ellos dicen, no, pues el peatonal de pronto no, si les ponemos señales y todo de pronto no. Es que a eso voy, es que la U también hace unas preguntas que yo me aterro, eso. O sea, la U me dice, pero ¿y cómo van a poner un peatonal? ¿Cómo van a saber estos los sapos? Son patigrillitos y para las zarigüeyas. Tú pones una señal preventiva, que eso lo aprendí, que sí. Es esas amarillas. Es básico. Sí, rombo y pones una rana y el puente, ahí está la señal, o sea, cualquier rana que tú le preguntes, no, tú te sientas a hablar con una rana en un estanque y la rana tiene clarísimo cómo son las señales preventivas. Exacto, la rana René la tiene clara, el sapo bufo la tiene clara, la rana René les enseña todo, les da sopa y seco al resto de las ranas. O sea, de verdad, Lau, me parece que no, sí. Sí, o sea, ¿qué pueden decir las ranas de nosotros después de eso que tú acabas de decir? Sí, no. O sea, que somos una especie, pero que está en la olla. Obvio que se les pueden poner puentes peatonales, la señalización y listo. Habrá ranas que corren el riesgo de cruzar, que bueno, ahí sí. Sí, que tienen pues, afán de pronto y no quieren coger. Hay ranas, exacto, que claro. No pasan por el puente peatonal y se tiran a la calle como otros algunos exacto, seres humanos. Es obvio. Y los terminan levantando los carros. Y eso ya no es, pues, ya no es problema de uno. Ya estaba el peatonal. Si usted tomó el riesgo de cruzar la rana, de saltar la calle así, pues bueno, es problema suyo. Jonathan, ¿qué tenemos de música? Por aquí tenemos algo para aprovechar que estamos de viernes, algo de nuestro querido artista Charlie Puth, y esto es LA Girls. Bueno, Lau, ¿te parece si recordamos el premio para esta semana, por favor? Claro que sí, Nico. Mira, son prendas élite en cuero de la marca Oculta Atelier por 800 mil pesos. Recordemos que Oculta es un atelier, un taller local dedicado al diseño y a la confección de ropa femenina. Los pueden seguir en Instagram como @ocultaatelier, @ocultaatelier con doble A. Recomendadísimo. Y pues, Nico, está en tus manos ahora entregar este súper premio. Bueno, yo creo que va a ser una elección en donde no cabrá ninguna polémica, no habrá ninguna controversia al respecto, porque el ganador... ¿Fue elegido como desde el miércoles? Sí, digamos que es como no sé, cuando el Liverpool ganó la liga como por una diferencia de puntos así larguísima, eso fue lo que pasó extrañamente para nosotros, pero bueno, es que fue tan buen tuit y fue tan sorpresivo que... Hombre, ¿qué le vamos a hacer? Pues el ganador del Twitter de esta semana, en los originales, que me perdió. El ganador del Twitter de esta semana en los originales es Humberto Salamanca Isas. Bueno, el tema del día, ¿cuál fue? Que correspondió Humberto Salamanca y Sasa, fue el siguiente. ¿Con qué o quién te has sentido encartado alguna vez? ¿Por qué? Dijo Humberto, Una vez me dediqué a llevar gente en carro de Barranquilla a Cartagena. Un día llegaron dos clientas, pero unos bombones sexuales. Antes de llegar a Cartagena había un accidente, un trancón de 3 horas. Y las chicas empezaron a desnudarse y a hacer arepas con todo, yo loco ahí solo mirando. ¡Qué encarte! Él es el ganador de esta semana. Y nosotros, bueno, nos vamos. Ah, bueno, atentos, ¿no? Cuidarse mucho este fin de semana. Sí. Hay leyes estrictas de confinamiento. Por favor, no las violemos. Que cada vez que alguien viola una ley de esas, al resto del mundo se le demora encontrarse con sus seres queridos. Entonces tratemos de quedarnos todos en las casas y respetar lo que está pasando, así sea difícil y sea duro, pero hermano, no tenemos de otra alternativa, no se sabe cómo más vamos a hacer. Chao María Juliana, que te va muy bien. Chao Nico, feliz fin de semana. Laura Hoyos, chao, que te va muy bien. Chao a todos, muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto, como siempre, a Laura Natalia Franco, a Orlando Rivera, a Jonathan Saavedra, que nos despide con música, Jonah. Claro que sí, y hoy viernes vamos a despedirnos con algo de house directamente desde Londres, Shapeshifters. Allá en Inglaterra son una banda bastante buena con esta canción que les voy a presentar, que llegó al número 1 en listas e inclusive un dato curioso. Ellos en Estados Unidos se llaman Shape UK debido a que hay un conflicto con un grupo de hip hop que también se llama Shapeshifters en este país. Nos vamos hoy en los originales viernes con algo de house, Shapeshifters con Lola Steam. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com/bullseyeview. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.